Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Hoy tendremos canción del verano, bueno, la canción que elija Martín Espósito en su agenda natural o la que elijáis vosotros entre las opciones que os va a dar Martín en su agenda. Eso será dentro de unos minutos, tendremos otras cosas, pero antes de todo ello, El Callejón de José Manuel Escribano. Tiempo para la actualidad del séptimo arte del cine. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel Escribano, como siempre, con su actualidad del mundo del cine. Y hoy vamos a dar unas recomendaciones para este verano, porque llegan estrenos. Los estrenos no saben de verano, al contrario, casi. Es verdad, antes sí se paraba un poco la temporada y había eso de que se llamaba estrenos de verano. Ahora no, ahora la temporada sigue y vienen buenísimas y malísimas películas, como el resto del año. Abrimos esta revista y miramos primero a la portada que trae esta semana Nausicaa Bonin en Tres días con la familia. ¿Sabes qué pasa, Leo? Que cuando se mueren tus padres te quedas un poco más solo. Supongo que es normal, ¿no? Es así. Bueno, nada, que ahora que estamos todos juntos y que vete a saber cuánto tardaremos en volver a estar juntos, francamente, Virginia, quiero aprovechar para deciros una cosa que creo que debéis saber. Tres días con la familia, un verano con el cine español también, que podemos recomendar. Y bueno, y esta película de las que miran de cara a este periodo estival para intentar aguantar cuanto más semanas mejor. Ya no hablamos de meses, porque no, eso es casi ilusorio hoy, fin, por hoy. Ojalá, pero esta es una película española, es una película pequeña, es una película que ganó en Málaga el premio a la directora, Marc Coll, el premio a la actriz, Nausicaa Bonin, y el premio al actor, Eduard Fernández, que acabamos de escuchar, actor sensacional. Tres días con la familia, sí. Secretos y mentiras se podía llamar, pero como ya lo había utilizado Mick Leach, pues se ha llamado de esta otra manera. Pero este es el tema, el patriarca de la familia Vic y Carbó ha fallecido, el abuelo, la nieta, que es el personaje que hace Nausicaa Bonin, viene desde Francia al entierro y con el triste acontecimiento se reúne toda la familia. La familia son estos que hemos dicho, Ramón Fonseré, Francesc Orella, estupendos intérpretes todos ellos, los premiados y los no premiados. Y lo que cuenta la película son esos tres días en torno al entierro del abuelo, tres días en los que se va a descubrir todo lo que hay dentro de la familia. Los amores y los odios y los engaños y las verdades y los cariños y los descariños, que de todo hay. Es una familia como casi todas, pero enfocada aquí desde ese momento crítico de la muerte del abuelo. Tiempo para las noticias. Que abrimos, como ya hemos dicho, mirando al verano, a los títulos que van a estar en cartelera, que recomendamos, por pues lo menos, sí, para que los apunten en la agenda y después juzguen y opinen cada uno de nuestros oyentes. Sí, he estado mirando un poquito los estrenos, no todos, porque naturalmente va a haber muchos. Seguimos a un ritmo de 8 o 10 estrenos por semana y ese ritmo no se va a interrumpir en los meses del verano. Pero bueno, algunos datos y algunas fechas. Ya mismo el 3 de julio, la primera semana, el primer fin de semana de julio, se va a estrenar Ice Age 3. El origen de los dinosaurios, la película de Carlos Saldaña, que es naturalmente la tercera parte de Ice Age. Ahora los muñequitos de las películas animadas pues se enfrentan nada menos que a los dinosaurios, que se ve que estaban por allí también. También se estrena Despedidas, una película japonesa de Yohiro Takita, que ganó el Oscar del 2009 a la película de habla no inglesa. Y por parte española hay que citar que llega ya Pagafantas, una de las películas más esperadas. El Pagafantas es ese señor que todos conocemos, ¿verdad? Al que se le dan las cosas bien, pero a las chicas mal. Eso el 3 de julio. El 10 de julio llega Harry Potter, el último Harry Potter, Harry Potter y el misterio del príncipe de David Yates. Pero llega también otra película que yo lo siento mucho, pero se llama Bruno. Y la verdad es que el título completo es absolutamente significativo. Bruno o Deliciosos viajes por América, con el propósito de hacer sentirse visiblemente incómodos a hombres heterosexuales en presencia de un extranjero gay en camiseta de tirantes. Ese es el subtítulo. Ese es el título con el que se ha presentado la película. La vamos a llamar Bruno, porque si no, no va a caber en los papeles. Es de Sacha Baron Cohen. Bueno, en fin, conociendo al protagonista, se conoce todo. Es una película solamente para estómagos no delicados, porque este hombre hace absolutamente de todo, como ya hacía en Borat, pues en esta película también. El 17 de julio llega una de las pocas películas de amor que vamos a tener este verano, porque se ve que el género no está de moda. Háblame de amor, precisamente se llama. Es una película de Silvio Muccino, una película italiana que protagoniza Muccino junto con nuestra Aitana Sánchez Gijón. Por lo menos por ahí ya algo nos toca. Una semana después, el 24, llegará la revisión de Pelham 123. Ahora se va a llamar Asalto al Tren Pelham 123. La ha dirigido Tony Scott. Y los protagonistas en esta nueva versión son John Travolta y Denzel Washington. Quiere decir que va a haber acción a todo meter. Esta historia ya conocida del metro que asaltan unos maleantes, ¿no? Entre el 30 y el 31 de julio llegarán Up, la película de John Lasseter, la película de Pixar que triunfó en Cannes, fue la apertura del festival y una de las películas más aplaudidas. Y también Desgracia, de Steve Jacobs, una película basada en una obra de J.M. Coetzee con John Malkovich de protagonista, una película esta muy seria pero realmente interesante. Siguen llegando las películas de Cannes. El 14 de agosto llegará Resacón en Las Vegas, una película americana, es lo que se llama un sleeper. Estas que nadie confiaba en ellas, pero en América ha sido una auténtica bomba. La película la dirige Todd Phillips y la interpreta Heather Graham junto con tres gansos de estos que se sacan de repente de la manga. También llegará Mi vida en ruinas, una película de Donald Petrie. Es una especie de coproducción greco-española que sucede en Atenas, aunque la verdad es que es en Alicante, estas cosas del cine. Está allí el Partenón, pero las calles y los bares son los de Alicante. Bueno, Nia Bardalos, aquella protagonista de Mi gran boda griega, Richard Dreyfuss y las españolas María Dánez y María Boto estarán ahí. El 21 de agosto, ya metidos en los calores del pleno verano, Anticristo de Lars von Trier, una de las películas más esperadas, otra de las que en Cannes tuvo absoluta repercusión. Para unos estupenda. ¿Pero nosotros en qué versión la veremos? Pues no se sabe bien. Porque hizo vos. Hizo dos versiones. En fin, bueno, yo creo que será la versión que él opte por dar al mercado más comercial, digamos, la que se va a estrenar en toda Europa. Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg son los protagonistas. Y el 28 de agosto llegará otra de las películas de Cannes y otro de los estrenos más esperados. Mapa de los sonidos de Tokio, la película de Isabel Coixet con Sergi López y Rinko Kikuchi. Eso termina de alguna manera el verano, aunque es verdad que al comienzo ya de la temporada de otoño tendremos entre el 2 y el 4, el 2 llegará Ágora. Exacto, el gran momento del cine español en este año y uno de los grandes momentos del cine mundial, afortunadamente. Yo creo que sí, esta película va a ser bueno, un auténtico acontecimiento, de eso no cabe duda. El día 4, Agallas, otra película española, quizá lo que termina ya el lote malagueño, porque con esto se acaba ya todas las presentadas en el festival, una película de Andrés Luque y Samuel Martín, con Carmelo Gómez y el guapísimo Hugo Silva, que en Málaga formó el alboroto cada vez que salía a la ventana. El 18 de septiembre, ya en plena temporada de otoño, pero hay que citarlo también, llegará Malditos Bastardos, la película de Quentin Tarantino, que esperamos con absoluta ansiedad. Aplaudidísima en Cannes. Cannes sí. Y Málaga, centro de los estrenos de los próximos meses, ¿verdad? Sí, el verano se va a nutrir de esos dos festivales, cada uno en su estilo, ¿verdad? Esta semana, malas noticias para el mundo del arte, para el mundo del cine, para el mundo de la música. Fallecimientos sí, muy destacables. Evidentemente, Michael Jackson, que también tuvo su papel en el cine. Pues sí, ha sido actor en 12 películas y su música aparece en prácticamente 70. Nada menos. De manera que, aunque no haya sido realmente un ídolo de la pantalla, sino más bien de la música, ¿verdad?, ha tenido también su trabajo en el cine y, de luego, es una pérdida que todo el mundo comentamos en estos momentos, ¿no? ¿Cómo podíamos dejar de referirnos aquí a ello? Y con él, unas poquitas horas antes, Farrah Fawcett Myers, exacto, la famosa ángel de Charlie, una de las tres ángeles de Charlie, a los 62 años ha fallecido víctima de un cáncer. Hacía unos personajes muy valientes en la pantalla y ella ha sido una mujer muy valiente también porque ha peleado con su enfermedad pues 3 años duramente hasta que al final pues ha sido vencida y bueno, siempre la recordaremos, ¿verdad? Esa melena rubia, en fin, hoy quizá nos parece que sí, una... la líder de los ángeles de Charlie, pues ¿verdad? Sí, hombre, será la principal o por lo menos la primera imagen que venía de una de las de tres era la suya. Porque ¿no? Fue la que se hizo más famosa, los famosos pósters aquellos, había uno con un traje de baño dorado, que yo creo que estuvo en aquellos años, pues prácticamente en todas las casas de todos los chavales del mundo, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre que tanto a Farrah Fawcett como a otros actores que han tenido un papel protagonista tan espectacular en cuanto a su trascendencia en el mundo de la televisión, quedaron como anclados, pese a que después hicieron cosas muy interesantes. Sí, el recuerdo siempre se va en esa supuesto, dirección. Farrah Fawcett intentó el cine, de hecho abandonó la serie y no le fue bien realmente en la gran pantalla, a lo mejor porque muchas veces un actor, una actriz son víctimas de su personaje. Exacto. Eso sucede muchísimas veces, ¿no? Ya tenemos coronado, porque lo sabíamos, pues sí. Nuevo presidente de la Academia. Sí, Álex de la Iglesia, nuevo presidente de la Academia del Cine, candidato único. Hay algunos datos que me llaman la atención. La Academia cuenta ahora mismo con 1.300 miembros, pero solamente 247 acudieron a la votación, 204 votaron por Álex de la Iglesia y 43 se abstuvieron. Me parece que son unas cifras un poquito reveladoras del interés que la propia Academia tiene para sus asociados. Bueno, y Ciar Bollaín y Emilio Pina son los vicepresidentes. Ya comentábamos aquí hace unas semanas que el interés de Álex de la Iglesia está en integrar a todos, quiere decir al público y a los hermanos Almodóvar, que le preocupa mucho que no estén en la Academia. También quiere mejorar la imagen del cine español y, por supuesto, como todo el mundo, luchar contra la piratería. La Asamblea de la Academia aprobó además una modificación de los estatutos que me llama mucho la atención, una modificación que facultan al presidente para elegir un tercer vicepresidente catalán. Y a mí esto me deja estupefacto, porque que haya que elegir un vicepresidente catalán y no un vicepresidente negro o de Bormujos o chica, no sé, tontería, es realmente... ¿verdad? Insólito, ¿no? Se le da la opción de elegir un tercer vicepresidente. Hombre, pues yo creo que lo debe elegir, porque ya que tiene esa posibilidad, claro, no vaya a ser que no hagan cine en Cataluña, que es muy interesante, por cierto. Porque si no, no habría ese vicepresidente. Claro, esa posición, exactamente, ese puesto, ¿no? Es curioso, cosas, ¿no? De verdad. Los datos del cine en este semestre, pues sí, no sé si nos vamos a asustar un poquito. Hombre, no son buenos los datos, como cada vez, porque esto ya son, es una especie son menos de, buenos cada vez. Son menos buenos cada respecto vez. Respecto al anterior, pues ¿no? Fíjate, nos quedan en este mes 725 cines, eran 868 al final del año. Eso es que estamos perdiendo el 10% de los cines, más del 10% de los cines en 6 meses. Efectivamente, y en cuanto a pantallas, pues sucede lo mismo, aunque ahora son multisalas, ¿verdad? Tenemos 3.875 pantallas, cuando a final del año pasado eran 4.140. Se están cerrando cines, esto es evidente. Los cines, estos grandes de una pantalla y tal, prácticamente no quedan. Y aunque se abren las multisalas, pues se ve que la cosa va en descenso continuo. Tampoco los números económicos son muy buenos. Las películas españolas han recaudado 25 millones de euros en estos 6 primeros meses del año, con 4.200.000 espectadores, que realmente es poco. El cine extranjero ha recaudado 222 millones de euros y medio, 222 millones y medio, con 37 millones de espectadores. Claro, eso hace una cuota de pantalla que en este momento está en el 9,25. Exacto. Muy lejos de todas las previsiones, ya pues no solo sí. Previsiones, sino deseos, que se hablan del 12, del 14, del 16. Y hemos estado en el 12, sueño del 20. Efectivamente, pero el 20 bueno, es un lejos. Sueño inalcanzable porque estamos en el 9 y medio, eso es muy poco. Entre las 10 películas más taquilleras no hay española, nada más que La fuga de cerebros, esta que está en el puesto 9. La película más taquillera en estos momentos es Ángeles y demonios, que ya está por los 15 millones de euros aproximadamente. Que tampoco es una barbaridad en comparación con otros años. Claro, la película sí. Más taquillera en este momento estaba por encima de esa cifra. Pues seguramente, y yo creo que aquí va a haber que esperar a esas taquillas que comentábamos. Ahora que aquí, sí llegará a las cifras de Ángeles y Demonios, seguramente. Por supuesto, ¿no? lo que más me llama a mí la atención del panorama del cine español está precisamente en unas jornadas que se acaban acaban de celebrar aquí en Madrid, unas jornadas dedicadas a la industria del cine que ha patrocinado Ejeda y la Fundación Ortega y Gasset. Han empezado por una encuesta que dice que el 61% de la población de los encuestados, el 61% le gusta el cine español. Pues debemos ser muy masoquistas, porque si al 61% le gusta, pero solo el 9,5 va, todos los demás vamos a ver lo que no nos gusta. Esto es una cosa verdaderamente curiosa. Se pide desde estas jornadas un sistema de ayudas a la producción, no tanto a las subvenciones, tan discutidas siempre, como a una línea de créditos que se puedan, a la que se puedan acoger los productores, y luego también la desgrabación. Esto sí que verdaderamente es una novedad y que además sucede en todo el mundo, en toda Europa. Hay fuertes desgrabaciones a los capitales que se utilizan en el cine y en España estamos realmente empezando en este campo. Pero, ¿tú crees que de verdad que el problema se solucionaría con eso? Es decir, porque ya existen ayudas, ya existen subvenciones, hay mucha discusión porque se subvenciona muchísimo más de lo que después se gana. Sí. ¿No es una cuestión más de información, de implicación de los medios de comunicación? No cabe ninguna duda, eso también, claro, todo el mundo reclama mayor información y menos piratería, aunque la piratería realmente no me parece que sea un problema del cine español en concreto, sino del cine en general, ¿no? Pero el tema de la desgrabación sí es importante porque puede atraer capitales de fuera de la propia industria, es decir, cualquiera de nosotros puede aportar un capital en una película que conozca, en fin, un cortometraje que ahora están tan de moda, o incluso incluirse en una producción de mayor calado, sabiendo que ese dinero va a producir una desgrabación importante, que bueno, en ese momento yo creo que es algo que tiene cierto interés. Hay más cosas. Dicen que el cine español está claramente distribuido en tres grandes bloques. Hay grandes producciones, que son las menos, tipo esta de Amenábar o algunas cosas de Almodóvar, que estiman que tienen prácticamente una financiación asegurada. Son casi siempre negocio. Después hay un cine de autor, un cine pequeño, que tiene su propio circuito y tiene también sus espectadores, que no le defraudan y que acuden a esas salas. Y luego dicen que hay un gran número de películas de tipo medio, quizá excesivo, pero que su destino final es la televisión. Y a mí esto me pone la carne de gallina. Hace unos cuantos años, Jack Valenti, aquel preboste del cine americano, llegó por Europa predicando exactamente esto, que los cines deberían poner las películas americanas, que son el gran espectáculo, y que las películas propias se vieran en la televisión directamente. Yo creo que esto es la muerte del cine, sobre todo la muerte del cine en la sala. Y además este tipo de cine medio es el que lleva a los espectadores. Porque, hombre, sí, la película de Amenábar la vamos a ver millones, pero solamente esa. Y las películas de autor tienen su público, pues lo que queda para hacer recaudación y lo para hacer realmente taquilla son las películas medias, que dicen desde la propia fundación, desde estas jornadas, que son carne de televisión. Realmente no entiendo yo mucho de qué va esto. Confían además en el cine digital y en el 3D. Que me digan a mí qué películas españolas se hacen en 3D. Realmente está muy lejos eso, desde luego. De manera que complicado. Más que complicado. Suenan todos estos datos porque justo hace un año cuando efectuábamos este repaso las cifras eran muy poco alentadoras, pero es que eran infinitamente mejores, eran mejores que las de este año. Y la cuota de pantalla española era algo mayor, pese a que era verdaderamente negativo, estaba por encima de ese 10%. La verdad es que esto está siendo catastrófico. El 9,5% es un auténtico desastre. De cada 100 25 entradas... 25 millones de euros respecto a los 222, es decir, 10 veces menos que el cine americano. Eso es. Que, bueno, esta cifra la arreglará Ágora, porque este año tenemos Ágora, pero es que el año que viene no vamos a tener Ágora, ¿no? Menos mal que Tetro es española. Ah, y cuenta como española. Claro, cuenta como española porque tiene capital español. Aunque la dirija Francis Ford Coppola. No, el capital americano es lo que no tiene. Es hispano, italo-francesa, algo así. No, lo digo en broma porque no va a hacer taquilla ninguna. Ahora lo veremos. Ahora vamos a hablar de esa película, pero antes de tiempo, para la banda sonora original del día, cine español, una película muy polémica. En su momento dio muchísimo que hablar, catapultó hacia el estrellato a un actor español, a Carmelo Gómez, y sonaba así esta banda sonora original. Así sonaba esta película, Días Contados, sobre un tema durísimo, planteado de forma durísima. No gustó a todos. No, la película, recordemos, de Imanol Uribe, del año 94, contaba la vida de un asesino profesional, la vida de un terrorista. Exacto, no de ETA, desde el punto de vista más personal, es decir, despoblándolo de la ideología y mostrándolo pues en su humanizándolo. Si es que se podía humanizar a un personaje inhumano, ser inhumano hay que ser antes humano. Efectivamente, así es. Catapultó a Carmelo Gómez, pero también a Candela Peña, a Elvira Mínguez, a Pepón Nieto, a Javier Bardem. Fue una película realmente espectacular en ese sentido. Ganó 9 Goyas, estuvo nominado a 10 más, ganó en San Sebastián, ganó todos los premios del mundo, porque realmente fue una película descomunal, muy bien hecha. La fotografía era de Javier Aguirre Sarobe, la dirección de arte de Félix Murcia, la banda sonora de José Nieto, uno de nuestros mejores compositores. Bueno, es que la película la hicieron los mejores y por eso realmente tuvo tantísimo éxito. La banda sonora es trepidante, pero he elegido este tema, de los pocos líricos que hay, que se titula Al lado de Granada, junto a Granada. Tiempo para la crítica y así la película de Francis Ford Coppola, española en parte, Tetro. Hola. Tetro, ¿estás despierto? ¿Tu hermano está aquí? Espero no quiera saber nada de su familia. Solo una semana. Gracias, Angie. Angie ha muerto. Me llamo Tetro. Hola. Hey, Tetro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Espera! ¡No! En realidad se quieren mucho. ¿Eso es amor? La gente de aquí no sabe mucho de mí. Quiero que siga siendo así. Miranda ni siquiera sabe quién es nuestro padre. Cuando le conocí, me dijo que era escritor. Y llevaba todo lo que había escrito aferrado contra su pecho. ¿Y de qué trataba? De la rivalidad. Estás escribiendo la historia de nuestro padre. Solo hay sitio para un genio en esta familia. ¿No les quieres? ¿Sabes lo que es el amor de una familia como la nuestra? Decía que en parte española, ya no solo por el Capital, sino por la voz que hemos oído, la de... ¿Quién se lo iba a decir a Penélope Cruz hace 10 o 15 años, cuando empezaba en esto del cine, que en su carrera ya no solo iba a levantar una estatuilla, sino que yo creo que todavía más éxito es trabajar con uno de los grandes de la historia del cine? Bueno, Penélope ha trabajado con muchos grandes, pero esta es Maribel Verdú. Maribel Verdú, exacto. Por Dios, cabeza. También. Bueno, la película... La neurona la pierdo a veces. La película Tetro, escrita, producida y dirigida por Francis Ford Coppola, Maribel Verdú, efectivamente, Vincent Gallo... Bueno, ¿qué se lo iba a decir también a Maribel Verdú? Desde luego, ¿no? Claro que sí, además. Maribel Verdú no tiene más éxito en todo el mundo porque no quiere, literalmente. Alden Ehrenreich está con ellos también, y yo creo que no hace falta presentar al director de grandes películas como El Padrino, Apocalipsis Now, La Ley de la Calle, Cotton Club, Drácula, y también Corazonada, un solemne batacazo que lo dejó a las puertas de la ruina en 1982. De cualquier forma, Coppola es uno de los grandes maestros del cine, un clásico, que no está en su mejor momento, a sus 70 respetables años. Su película Juventud sin Juventud no se ha estrenado. Injusticias de la distribución, creo yo, o a lo mejor no. Y esta última, Tetro, ya digo que no va a romper las taquillas precisamente. La película recrea una historia familiar, los Tetrocini, inmigrantes italianos afincados en América. De momento solo sabemos que el joven Benny llega a Buenos Aires en busca de su hermano. Tetro, que ha cortado el apellido y se ha quedado con la primera parte como nombre, Tetro vive en el popular barrio de La Boca, de Buenos Aires, y es un hombre huraño y complicado que abandonó su casa y ahora también su carrera de escritor. Acaba de sufrir un accidente, lo que no contribuye a mejorar su mal humor, y no acoge a su hermano con excesiva cordialidad, no digamos ya cariño. Todo lo contrario que Miranda, la novia de Tetro, la única persona que lo aguanta, que se convierte en cómplice de Benny y trata de mediar entre los hermanos. Poco a poco vamos conociendo más de la vida de Tetro, que bascula entre la culpabilidad por la muerte de su madre y la existencia, no por lejana menos opresiva, de su padre, Carlo, un extraordinario director de orquesta, pero también una personalidad caprichosa, tiránica y dominante. Es algo así como un personaje bíblico que presta de inmediato al argumento, y cada vez más, un aire de drama clásico cercano al tema edípico, con su ausencia eternamente presente en el ingrato recuerdo. La historia tenderá a cerrar ese círculo, aunque lo hará de manera insospechada, pero exageradamente evidente una vez desvelada, y con la apariencia de un recurso facilón y de escasa calidad, que es lo peor. Porque la película es enormemente desigual. Contiene momentos de extraordinaria categoría, secuencias de cine de gran altura, y al lado, desfallecimientos, fantasías y extravagancias que rozan lo grotesco. Y la culpa es, para empezar, de un guión que carece de rigor y de exigencia artística, y eso que la obra habla todo el tiempo de arte y de literatura, penosa paradoja. La imagen, igualmente, alterna momentos de gran belleza plástica, con planos ramplones, puntos de vista distorsionados a capricho y escenas tan cursis que dan grima. Coppola ha optado por una fotografía expresionista en blanco y negro que en sus mejores momentos recuerda a Welles y a Kurosawa y en los peores a Cantinflas. Y para muestra valgan los protagonizados por el personaje de Carmen Maura, una improbable agente artística y mecenas, organizadora en la Patagonia, nada menos, de un festival que no he llegado a entender si es literario, teatral o circense. Y ya que cito a Carmen Maura, torturada sin piedad en la película, es bueno reconocer el trabajo de Maribel Verdú. Espléndida como acostumbra, hasta donde su papel se lo permite, hay un par de escenas que ni ella puede salvar. Muy interesante el debutante Alden Ehrenreich, a ver si tiene suerte en el futuro como otros descubrimientos de Coppola, que esto sí que lo hace muy bien, y francamente insoportable Vincent Gallo, sobreactuado y carente de la menor química con sus compañeros, y me consta que no por culpa de ellos. Todo en la película es desde luego puro desequilibrio, tanto que no cabe duda de que es una elección personal de su absoluto autor, elección que debería ser respetable, y desde luego lo es, en los ratos en que Coppola aparece en estado de gracia. La primera media hora, algunos de los insertos de color que combinan una exquisita estética con el poder hipnótico de la música, planos, movimientos de auténtica genialidad, pero la impresión general es de escasa consistencia, de escritura improvisada, desde luego las mejores películas de Coppola son las que él no ha escrito en solitario, y de decadencia ensimismada. Sobre todo porque Tetro va a menos a cada rato que pasa y termina por caer en el desinterés, el absurdo y el ridículo. Una auténtica lástima. Me acaba de llamar Penélope Cruz, dice que está encantada de no haber sido ella la protagonista y que me recuerda que trabaja con otro tan grande o más como es Woody Allen. Pues sí, efectivamente así es. Y es verdad además porque Maribel Verdú con Coppola lo ha pasado muy bien, han tenido muchísima complicidad, se han hecho yo creo que amiguetes, pero con Vincent Gallo lo pasó francamente mal. Hay un par de escenas de amor en las que se ve, en casi se adivina que Maribel Verdú lo está pasando mal. Tiempo para el Super 10. El último de esta temporada, puesto número 10. Bueno, aquí aparece tímidamente El primer día del resto de tu vida, una estupenda película francesa de Rémy Besançon. Estaba en el puesto 14, fuera de la lista, y ha llegado ahora en el puesto 10. 9. Tres monos, otra película tremenda, durísima, de un turco, Nuri Bilgen Ceylan, con unos protagonistas que se llaman Atiz Aslan y Yavuz Bingöl. Primera semana en la lista, muy recomendable para cinéfilos. 8. Vals con Basir, de Ari Folman, la película de animación que lleva ya 16 semanas en la lista y vuelve a estar bajando. Puesto 7. Terminator Salvation, 3 semanitas y ya ha bajado 2 puestos, esta especie de resurrección del mito que dirige McGee. Puesto 6. Los hombres que no amaban a las mujeres, de Nils Ardenoplev, con Noomi Rapace y Miguel Nyquist de protagonistas. 4 semanas en la lista, ha subido un puesto. 5. Es la película de la semana, primera semana en la lista, de Corazón de Tinta, de Ian Softly, con Brendan Fraser y Elisa Hope Bennett. Viene de unas novelas juveniles y la película, pues, merece la pena. ¿En el 4? Los mundos de Coraline, otra estupenda película de animación, esta de Henry Selick, 3 semanas en la lista y repite la posición. ¿La última medalla de bronce para...? Pues para una de las mejores películas del año, La clase, otra película francesa, esta de Le Grand Cantet, con François Bégodeau y Nasrin Nadbat, nada menos que 23 semanas en nuestra compañía. Y le ponemos la plata a... The Visitor, otra de las grandes películas de la temporada. Tom McCarthy es el director, el inmenso Richard Jenkins el protagonista. 16 semanas en la lista, casi siempre en este número 2. ¿Y el oro, medalla de oro para...? Para Still Walking, una película japonesa de un gran director, Hirokazu Koreeda. 4 semanas en la lista, después de la primera, todas en la primera posición. Y lo bueno, y en esta lista queda demostrado a lo largo de todas estas semanas, que quizá los resultados, los datos no son buenos, lo hemos comentado, pero el cine sí lo está siendo, ¿a que sí? Yo creo que sí, que hemos visto muy buen cine en esta primera mitad del año. Hay aquí buenísimas películas en la cartelera, algunas un poquito minoritarias, otras más populares. Podemos ir al cine con tranquilidad, que vamos a ver buenas películas. Y nosotros hemos disfrutado de buenas, no, excelentes y maravillosas críticas, las de José Manuel Escribano. Y, como siempre, muchísimas gracias por esta temporada gracias tan fantástica en tu compañía. Gracias, José Manuel. Bruno. Hasta septiembre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Expediente del Misterio. ...5 de diciembre de 1989, Galicia. Cientos de personas en el noreste de la península ibérica observan algo extraño en el cielo. A las 19 horas, la prensa se hizo eco de la presencia de aquellas luces de incierto origen. Sin embargo, lo que nadie conocerá entonces es que aquel suceso dio pie a la elaboración de uno de los expedientes oficiales más complejos y sorprendentes que existen sobre este tema en los archivos oficiales del Ejército del Aire. La investigación oficial comenzó cuando varios agentes de la Guardia Civil en la localidad de Sada, en A Coruña, notificaron la presencia en el cielo de un objeto lenticular que se desplazaba a poca velocidad y que presentaba luces de diversos colores. Fueron los mismos agentes del Instituto Armado quienes establecieron el primer contacto oficial tras entablar comunicación aquella misma noche con el puesto de control del aeropuerto de La Bacoya, en Santiago de Compostela. Allí, el controlador, Eladio Tapia, estimó que la mejor opción era notificar el hecho al radar militar más cercano, que no era otro sino el ubicado en la estación de vigilancia aérea número 10, que se encuentra cerca de la localidad de Noia, en plena Sierra de Barbanza, en la misma provincia de A Coruña. Los operadores del radar militar agudizaron la vista y barrieron con sus antenas toda la región. No tardaron en ver en sus pantallas el eco del artefacto. Efectivamente estaba ahí, a casi 20 kilómetros de altura. Según el expediente oficial, el objeto fue constantemente medido, apreciándose variaciones de altura, ya que ascendió incluso hasta los 25 kilómetros de altitud. Según el informe oficial que se hizo público, los controladores de EVA 10 aseguraron que 3 horas después finalizó el seguimiento del artefacto, si bien indican que estuvo presente en los cielos sin poder ser identificado hasta las 9:30 de la mañana del día siguiente. Es decir, el expediente oficial reconoce que el OVNI permaneció sobre los cielos españoles por espacio de más de 15 horas. Pero aun con todo, nunca se dio a conocer toda la información sobre este asunto, porque la investigación realizada demostró que parte del expediente oficial fue ocultado a la opinión pública. Según el informe elaborado por los controladores, 2 horas después de que se produjera la primera denuncia, el eco no identificado hizo algo bien extraño, y es que, según manifestó el equipo de la torre de control del aeropuerto citado, las alarmas de radio de las frecuencias de emergencia se encendieron de forma inmediata. Es decir, el misterioso objeto estaba emitiendo una extraña señal de SOS desde la vertical de A Coruña, en un inexplicable juego que los controladores no acertaron a entender. Además, según el informe oficial, esa misteriosa señal afectó al buen funcionamiento de las comunicaciones que mantenían los operadores de la torre de control de La Bacoya con la tripulación de 3 vuelos internacionales que se encontraban en su área de influencia. No quedó ahí la cosa, porque justo 27 minutos después de que se escuchara la señal de emergencia y, por tanto, una hora después de que comenzara la invasión de los cielos, el controlador Eladio Tapia, asustada, hizo una llamada de emergencia a la base aérea de Torrejón de Ardoz para que, habida cuenta del peligro real de que existía para la seguridad de los aviones en vuelo, se tomara una decisión sobre cómo actuar. Textualmente, su relato oficial reza así: solicité a Madrid la transferencia de la señal invadida por el SOS para notificarle a los aviones la presencia del OVNI y para que, a petición del radar militar, inspeccionaran visualmente al intruso. Más adelante señala: Madrid no quiso cooperar, o él no lo supo. Afortunadamente no pasó nada, pero lo sucedido no es poco. Un no identificado interfirió en las comunicaciones entre varios aviones en vuelo y tierra durante las 15 horas que permaneció en los cielos españoles. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todos aquí en la mesa, todos los colaboradores que quedamos, todos los miembros del equipo: Raúl Sobón, Silvia Casasola, José Manuel Escribano, Ignacio Monzón y a mi siniestra más extrema, Martín Espósito. Has visto qué lejos me he puesto de Raúl, ¿no? Sí, sí, nos han separado, eso es mala señal, ¿eh? El fin de semana pasado decía: como no me dejes más tiempo, te corro a borrazos por los estudios. Así que, aún así, yo creo que está contento. ¿Qué me das a mí? ¡Uy! Pero aún así me he distanciado un poquito. Y, hombre, evidentemente vamos a agradecerle también esos Heroclix que nos ha traído. Sí, es verdad, es verdad. Yo tengo el mío encima de la mesa, Batman. A jugar una partidita ahora según acabemos, a terminar la noche bien. Oye, que en Salamanca está con la noche blanca, pues aprovechar. Estos detallitos molan, ¿eh? Están muy bien. Todos los regalitos siempre son buenos. Esta semana ha sido una semana, eso sí, complicada. Una noticia, para algunos una muerte inesperada, no nos engañemos, todo el mundo suponía que un día antes o después esto podría ocurrir. Uh-huh. Pero no por ello deja de ser menos impactante la desaparición del rey del pop. Así lo definió una de sus grandes valedoras en el mundo de la música, Michael Jackson. Uh-huh. Así es, incluso hablamos hace muy poquito de su salud, de lo que decía un médico suyo, de lo que le decía el representante en respuesta a ese rumor acerca de la salud de Michael Jackson. Bueno, la verdad es que así fue. El 25 de junio ocurría esto. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. We have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not breathing, sir. Okay. La llamada de emergencia a la ambulancia. Okay. Solicitaban el servicio. Como estamos escuchando, que no respiraba Michael Jackson. Le respondía que estaba el médico allí junto a él. Michael Jackson dejaba de respirar. Instantes después de esta llamada, llegaba una ambulancia al 977 de Los Ángeles, a la residencia que Jaco tenía en Holmville Hills. Durante una hora intentaron reanimar su cuerpo, un cuerpo que estaba hecho para el baile, para la canción, para ese espectáculo que iba a retomar el 13 de julio en Londres. Una última oportunidad para ver en acción a ese trovador brillante, como le calificó Howard Stringer, el presidente de la discográfica Sony, al confirmarse la terrible noticia. Celine Dion intervino el jueves en el show especial que Larry King hizo en directo para la cadena estadounidense CNN. Raúl también estuvo ahí al tanto. Sí, sí. Y quiso recordar a Jaco en una de sus visitas a Las Vegas, donde ella actuaba. No tuvo más que palabras de elogio para un genio humilde que vivió siempre desde muy pequeño bajo una terrible presión. Minutos más tarde, Cher destacaba su calidad artística inigualable, casi entre lágrimas. ¿Y Liz Taylor no ha dicho nada, que era una de sus musas o Diana? Uh-huh. Sí, fue quien dijo aquello de El Rey del Pop. Uh-huh. Enseguida os lo cuento, porque Hospital Ronald Reagan de la Universidad de California, allí el forense de Los Ángeles, Fred Corral, confirmaba el rumor, la muerte de un cantante legendario que temía acabar como Elvis Presley, que fue lo que dijo su, se casó con la hija. Uh-huh. Quizá por eso no quería reconocer su adicción al Demerol, digo yo, un opiáceo al que llamaba tónico de salud y que dicen que podría haber desencadenado el paro cardíaco. Algo que no sabremos hasta que se obtengan los resultados de la segunda autopsia que se ha pedido o arroje luz el testimonio de su médico personal al que ahora se busca. De hecho, Conrad Murray, que es como se llama, mandó recientemente una carta a sus pacientes en la que anunciaba que dejaría de tratarlos indefinidamente, quizá porque se embarcaba en la gira con Michael. Ahora, a través de Internet, los seguidores tratan de localizar, recopilar todo el material relacionado con su vida, con su obra, desde sus temas en otros idiomas como el que escuchamos, hasta el más mínimo detalle sobre la gira en la que decía que echaba el telón. Por ejemplo, ya se dice que podría existir un ensayo general del show en vídeo, coreografía, vestuario, incluso un discurso de Michael que haría las delicias de sus fans. De hecho, debaten acerca de cómo será el concierto homenaje con los artistas que le iban a acompañar en este espectáculo. Entre los rumores destaca uno sobre la criogenización del cuerpo o incluso el embalsamamiento, quizá como propio deseo del artista que siempre soñó con la eterna juventud y como buen Peter Pan disfrutó de su propio país de nunca jamás que convirtió en su mansión, 113 hectáreas donde descansar, divertirse en Santa Bárbara, un verdadero parque de atracciones situado en el 5225 de Figueroa Mountain Road, carrusel, noria, montaña rusa, que quizá algún día se conviertan en sitio de recreo público donde acudan niños y no tan niños. Sí, porque se supone que estaba en venta, ¿no? Y que era tan carísimo que no lo compraba nadie. También sacaron artículos de otras giras y demás para subastas. La propia valla de acceso a Neverland. Pues ahora como empiecen a coger trocitos, imagínate. Los seguidores de Michael, por cierto, en nuestro país mañana acudirán al templo de Devoto a partir de las 6 de la tarde, recordarán sus canciones, sus bailes y sin duda alguna ese paseo lunar, como lo denominó Michael Jackson, el moonwalk que hizo suyo tras ver en televisión en 1981 cómo un bailarín, Jerome Candidate, ponía en práctica lo que hasta entonces se llamaba el paso backslide. Cuentan que Michael pagó $1,000 por su clase de baile a Casper, el seudónimo con el que se conocía a Jerón. Clase que duró una hora y que pudo no haberse producido nunca. Al parecer, Jackson declaró en una entrevista posteriori que el moonwalk en realidad proviene de su admiración por la figura del mismo francés Marcel Marceau, de quien habría copiado su marcha contra el viento. Joseph Jackson es otro de los personajes fundamentales en la vida de Michael. Casado con Catherine Esther, tuvo 9 hijos en Gary, en Indiana, quizá demasiados para Joseph y quizá por eso la única manera que tenía de controlar la situación era imponiéndose con medidas estrictas. Entre las cosas que tenía prohibidas a sus jóvenes retoños se encontraba la de alejarse de sus instrumentos musicales. Era aficionado a la música y tenía una guitarra eléctrica que a la postre se convertiría en la pieza clave de la saga de los Jackson 5. Los más atrevidos de la familia, Jackie, Jeremy y Tito serían los que se harían con el traste con las 5 cuerdas en los momentos en los que su padre, operario de grúa, no se encontraba en casa. A Catherine no le importaba, a la mujer hacía la vista gorda, oía, escuchaba y dejaba hacer. Así hasta que un día su padre descubrió lo que sus hijos hacían y no vio sino un filón de dinero. Se le reflejó, yo creo, el símbolo del dólar al verles versionar al mismísimo James Brown. Pero para conseguirlo, eso sí, sacó su lado más dictatorial, la presión de la que hablaba Celine Dion y que alcanzó tales niveles que en el caso del joven Michael acabó por robarle su juventud y quizá la salsa de la vida que pretendió conseguir de mayor y que nunca alcanzó. Childhood es una confesión en toda regla, siempre lo admitió como tal. La canción habla de una juventud perdida, quizá como desencadenante de una vida en la que nadie le entendió. En la letra, Michael pedía que antes de juzgarle se le amara. ¿No has visto mi niñez?, se preguntaba. Llegaba a pedir perdón por bromear, por comportarse como un niño. A mí esta es la que me gusta, la de échale la culpa al Boogie. King esta of Pop, el rey del pop, buscaba un trono que parecía ostentar su padre a pesar de habérselo ganado a pulso desde bien jovencito, como dice Silvia con estos temas, el Boogie de los Jackson 5. 13 álbumes de estudio, 750 millones de copias vendidas en todo el mundo. Duetos, colaboraciones con artistas como Mick Jagger, Freddie Mercury o Paul McCartney. Got to Be There fue su álbum debut. Corría el año 1971. El joven Michael apenas acababa de cumplir 13 años, casi los mismos que tenía la compañía discográfica que le publicaba su primer trabajo, la Motown Records, que celebraba el año pasado, en 2008, su 50 aniversario. Y sucedió todo tan deprisa. En 1969, Diana Ross se alzaba como la madrina de la familia de artistas y poco más de 10 años después, Michael Jackson conseguía, con un solo álbum, vender 104 millones de copias. Fijaos, se estima que Diana Ross ha vendido 100 millones de álbumes, ahora bien, en sus 45 años de carrera. Thriller marcaba un hito en la historia de la música. El disco estuvo 80 semanas en el top 10 de Estados Unidos, incluidas 37 semanas en la primera posición, gracias en buena medida a ese videoclip plagado de zombies y que dura aproximadamente 14 minutos, lejos, eso sí, de los más de 30 que duró Ghost, todo un innovador de la imagen musical que más tarde refrendaría con el Black or White, al que aplicaría la técnica del morphing. Hoy parece tan normal hablar de morphing, utilizar, seguro que nuestros oyentes que están aquí con nosotros lo han utilizado en alguna ocasión. Bueno, pues para hacer visual el mensaje que nos quería transmitir. ¿Qué importa el color? Off the Wall fue su primer trabajo con su querido amigo Quincy Jones. He perdido a mi hermano pequeño y parte de mi alma, se ha ido con él. Han sido las palabras del productor del exitoso Thriller en 1981. Dos años más tarde, en mayo del 83, nos sorprendería deslizándose de espaldas sobre el escenario. Esta vez sí, como si fuera en una cinta de aeropuerto. Sonaba Billie Jean, uno de sus sellos personales, junto con sus calcetines de diamantes o su guante, ese que alcanzó la friolera cifra de $300,000 en una subasta en internet. No en vano, como ha dicho Sofía Loren, el mundo ha perdido un icono, eso sí, un icono que ha dejado un tesoro con sus canciones. No podemos dejar de recordar tampoco, hablando de tesoros, como Michael Jackson dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos a la ayuda humanitaria. Según el libro Guinness de los Récords, se trata del artista que más dinero ha donado en la historia, $300 millones. Sin olvidar tampoco esa organización benéfica como es Heal the World, dedicada a ayudar a niños, a todo el mundo. Niños a los que entregar aquello que él siempre quiso recibir, amor, el que transmitía a sus hijos Prince Michael, Prince Michael II y Paris. 50 años, 3 hijos, 2 matrimonios, Lisa Marie Presley, Deborah Rowe, muchos éxitos personales, muchos éxitos profesionales y un gran legado condensado en esta canción. Curemos al planeta, hagamos de él un lugar mejor. Forever Michael Jackson. Genial, Martín. Solamente falta añadir algo. Ojalá hubiera tenido menos éxito Michael Jackson, porque igual hubiera sido un poquito más feliz, que yo creo que es esa infelicidad lo que finalmente le ha llevado a donde le ha llevado. Así es. Tiempo para elegir o no elegir, o que, bueno, pues decidan los oyentes. Está, no sé, está demasiado repleto aquí, no sé, el aforo, y me van a correr todos a gorrazos. No, yo diré que es música que va a sonar este verano, lo diremos. Exacto. Así en plan aséptico. Y vamos muy rápido, si os parece, porque además tenemos patrocinador, ¿eh? En el último programa, en la última agenda de la temporada, es decir, que tenemos anota, un patrocinador. Anota el maletín. Claro, ya por fin tenemos patrocinador, no solo Fernando Rueda, así que enseguida lo escuchamos, pero antes vamos con 10 canciones, entre ellas, pues bueno, vamos a empezar con Inna, un poquito de música disco. Venga, encima de la mesa, Raúl. En plan gogo, sí, espérate que termino de cazarme las mallas y ahora me invito a vos para allá. Está José. Y esto, aunque suene tan enlatado, y esto no es del 1983 ni nada, no, así, ¿no? No, no, no, es de 2000. Bueno, fíjate, es de 2008, lo íbamos a comentar, sí, hoy, porque es de 2008, es rumana. En realidad se llama Inna Hot, realmente se llama Alexandra. ¿Eh? Sí, el álbum rumana lo publicó en 2008 y es prima de Osozón. Quiere ser tema de verano 2009 en nuestro prima país. Hermana. Mira, José ya estaba apagando y encendiendo las luces ahí. Se ha acercado hasta Marisa y todo. Se ha acercado. Venga, Marisa, sube a la mesa. Bueno, este es uno de los temas, Inna, que habla de The Fly. Y The Fly también habla de volar, el puesto número 9, que es para Shaggy. No el de Scooby, aunque el nombre lo recibe por los dibujos animados. Pero tú ¿dónde has buscado esto? Por Bill Richard. En la cueva. A mí me lo han ido mandando con un sobre. Ya, se nota. Ya, me imagino. Pero tenemos que empezar a meter guitarras y baterías aquí, porque esto no puede ser. Dios mío. Orville Richard Burrell. Este tema yo creo que es de los que se escucha luego a toro pasado cuando acaba el verano y lo pones de musiquita para las fotos del verano, el montaje este típico que se hace con el ordenador. Y la siguiente puede ser la canción de verano porque posiblemente es el tema más cutre de la historia de la humanidad. Y fíjate, lo he traído en una versión distinta, que suena así. No perderé la esperanza. Pues a mí particularmente me gusta, mira tú por dónde. El problema es que después de escucharlo tanto ya se ha generado incluso en Facebook un grupo de yo odio esta canción. O sea. Sí, sí. Hay uno... No, y que hay de... 6.500 millones de seres humanos arriesgo, en el grupo de Facebook. A riesgo de ser soez, dice hasta las pelotas de colgando en tus manos en el grupo de Facebook. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Este es el remix de Pedro del Moral, colgando en tus manos. Que por cierto, va a salir en una campaña publicitaria el próximo mes de julio, o sea que les vamos a tener, no iba a decir hasta en la sopa porque ya están. Vamos a por el puesto número 7. Malos, malísimos, ¿eh? Estamos en verano, pues... ¡Verano! ¡Verano azul! El ¡Magán! Verano azul. Esta es la que escucha Escribano todas las mañanas al levantarse, según suena el despertador. No me la tengo puesta, la tengo puesta en el móvil. pero esta o la frase de no me volverán de la cama. Versión 2009, la canción de Verano Azul. Esto, es que me suena. Oye, todo igual. Fijaos porque algunas perlas de esta canción. A ver. Mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul, pa' ti, pa' mí. Bien. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío es duro y lo tuyo es blando, dulce como el mango. Y acabamos ya. Venimos aquí a... Acabamos. Ignacio. Sigue, corre. Ignacio duda. No aguanta más. No aquí no resucite, por Dios. Yo soy abstemio, pero hoy necesito un copazo más. Decía la canción, cuando llegue la patrulla, señora agente, me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. Bueno. Esta es total, ¿eh? Esto es de anuncio también, los Zodiacs, el trío que cantaba aquello de Chica Normal allá por 2006, grupo de rock español de Guecho, Vizcaya. Bueno, pues el esto todavía no está mal. Y en el 5, un verano más, un poquito de batuca. Dame el fuego de tu corazón. Es mi prima. Ya está bailando Ignacio, yo que estaba definiendo. Se le van los pies, mírale, fíjate. Es mi prima, Jessica Espósito, no podía faltar ella, por Dios. Madre mía. Un poquito de batuca, dame fuego, Cardiofit, el álbum. Esto ya lo último, colando a la familia. Se pone a la venta el 30 de junio, el álbum, el Cardiofit, 10 temas. Bueno, vamos a por el 4, que tenemos 2 porque, claro, si los de batuca dicen dame fuego, llamamos a los bomberos. Este ya ha repetido, ¿eh? Este ya lo ha colado veces. Por eso le vamos a desplazar rápidamente y metemos en el 4, fijaos aquí en... Aquí en África. Esto es lo nuevo de verano 2009. ¿Este es el baile? ¿El tiki-taka? El tiki-taka, claro. Tiki-taka, no podía faltar. Esto ya directamente la ametralladora, ¿eh? Madre... Vale, Carlos Canales, imposible de seguir el ritmo en África. Tiki-taka, tiki-taka. Bien, bueno. En el 3, tiki-taka, soy albañil, el koala. Esta es la que le gusta a Pepo. Pensé que a Bustamante, por aquello de que había estudiado jarbañilería. No compares a koala con Bustamante. Jarbañilería. Ya quisiera Bustamante. No, decía que había estudiado jarbañilería. Bueno, el álbum se pondrá más tarde a la venta, ya en septiembre o por ahí. De momento ya tenemos sí, el single. Déjalo para diciembre. Jesús Rodríguez. Oye, que el rock rústico de Lomo Ancho suena bastante bien. Bueno, vamos a por el 2. Me supera. Y solo diremos que el vídeo de YouTube, quien no lo haya visto, porque lo he visto esta tarde, creo que ya van, bueno, unas cuantos millones de visitas, 4 millones de visitas. Bueno, que ya quisiera la protagonista original que lo hubieran Beyoncé. Visto tantas veces, ¿eh? Tenéis que ver a Beyoncé, el mix que hay, una especie de mashup con el Paco original, con el de Encarnita Polo. Espectacular cómo baila Beyoncé, bueno, el Paco Paco. José Manuel acaba de cambiar la sintonía del móvil, porque está en más de su época, el Paco Paco. Sin bueno, duda. Llegamos al puesto número 1. Causa y efecto. Fijaos, corre. Más deprisa. Eso es lo que voy a hacer. Me voy corriendo a kilómetros de aquí. Pero antes de decir adiós, bueno, mañana estamos aquí, por supuesto, la tertulia. Hombre, pues es tiempo para el patrocinador de la agenda de hoy, que lo tenemos ya preparado. Creo que José tiene la cuña ya preparada. A ver cómo suena la cuña del patrocinador. Un refresco sano, bueno, nutritivo. Aquí está. se llama Juvita. Para mantener la juventud eterna, Juvita. Tome Juvita. Vamos a probar a ver, para mantenerse. Esto ya lo último. Mira que también desde Venezuela te envían los maletines. Pero ahora lo entiendo todo. Ahora claro, todo empieza. Ahora la bazuca, todo ahí mezclado. Yo tengo ahí un... Ya sabemos dónde vas de vacaciones. Es la Margarita, ¿no? Tengo un par de lotes por ahí preparados. Luego te paso uno, Ignacio. Hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta edición de sábado, madrugada de domingo, con todos los colaboradores, con todos nuestros oyentes. Martín, hasta mañana. Mañana más. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. José Manuel Escribano, que ha estado aquí disfrutando y añadiendo una tras otra sintonías al móvil. Uh-huh. Silvia Casasola, muchas gracias. Sí. Raúl Sogún, muchas gracias, a volver un poquito más lentito. Muchas gracias, un abrazo. Y como despedida, que suene... Por supuesto, el aplauso de nuestros oyentes. Muchas gracias por venir. Os dejamos con las noticias, os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio dentro de unos minutos con Paco de León compartiendo de cero. Hasta mañana, a la 1, a las 12 en Canarias.